ya comenzamos. Del Conselheiro Radio. Mal gobierno están entre nosotros. Bueno, comenzamos. Mari Mari, Pupeñi, Capulamuen, Kumeakuimi, Tufachi, programa, Eulayitoya en Tufachi, Zungún. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando en estos momentos. Sean bienvenidos a este humilde programa, transmitido por Radio Huilliche Mulutu. Esperamos que todos estén bien en sus casas o donde estén escuchando, ya sea por un computador o por un celular. Y bueno, saludarlos a todos y esperando lo mejor para ustedes. Vamos a comenzar el programa de hoy. Bueno, como siempre, venimos con mucha música. Más o menos, imagino que estaremos un par de horitas, quizá un poco menos, un poquito más, en este programa, ¿ya? Y bueno, y como todos ustedes saben, este programa es principalmente musical, en el sentido de que entiende que en la música está el... se centra, no es por ser redundante, pero a veces es necesario aclararlo, y también por las intenciones que tiene, porque si bien está centrado en la música, entendemos la música también en el contexto en que se da, y también porque responde quizás a alguna necesidad social, a una necesidad expresiva que tiene que ver con su entorno. Ya, entonces, ¿por qué digo esto? Porque siempre también las primeras palabras las dedicamos siempre a algún tema político, y bueno, como un programa que también pertenecemos a una radio autónoma, una radio que ha nacido también por las necesidades propias de acá del sur, Radio Mulutu, es que también somos sensibles también a lo que pasa en el resto del país. Y bueno, en específico con lo que sucedió este último fin de semana en Villa Francia. Y entonces nos referimos al allanamiento que sufrió la radio y también el centro comunitario, y que fue una violencia que se ejerció contra gente que se organiza y que trata de levantar un trabajo en esas poblaciones, en los territorios, y que es importante rescatar, ¿ya? Entonces, Entonces, bueno, primero que nada es decir que nos llamó la atención a mí lo que cuando empezaron a salir las noticias, que se taparon de noticias el fin de semana, fueron las palabras de la TOA, de la ministra del Interior, que decía una cosa es lo que se hizo, lo que hizo la dictadura cruelmente, de forma asesina, y otra cosa es lo que se hace en democracia. ¿Ya? Ahora, quizás la situación no fue tan cruel, pero sí fue igual de represiva, ¿ya? En otros términos, y siempre sirviendo el mismo patrón. Otra instancia que llamó la atención fue que una de las dirigentes del comedor decía, no podemos decir que este gobierno es traidor, ya que porque nunca caminó al lado de nosotros. Y eso es verdad, este gobierno puede ser lo que sea, pero siempre caminamos del otro lado, de la vereda, podríamos decir. Entonces, también hay que entender que esta izquierda del capital sigue siendo parte del orden del capital, de los partidos del orden. Son los mismos que negociaron el Tratado por la Paz. Bueno, Boric fue uno de los precursores, entonces siempre lo hemos estado diciendo en este programa, en esta radio, y de alguna forma hemos tratado de entender que esa es la lógica en que se mueven estos gobiernos, ¿ya? Entonces hay mucha gente que votó por ellos, de alguna forma por oponerse a otra cosa, a esta derecha fascista, que podríamos decir, o esta derecha reaccionaria, y pensaba que esto iba a ser un triunfo para la democracia, por así decirlo, derrotando a Kast, ¿ya? Pero también yo me acuerdo las palabras de una política de derecha que decía, sí, es verdad que triunfaron en las urnas, pero ganó el programa de Kast, y eso se ve ahora, ¿ya? Y bueno, yo creo que mejor les voy a dejar con las palabras de Ana Vergara, la hija de Luisa Toledo, que nos va a explicar esta situación. Bueno, que recordar que el contexto en que se dieron esta oleada represiva que afectó a la radio, el comedor y a otras casas particulares, se dio en el contexto de que del tercer aniversario de la muerte de Luisa Toledo. Entonces, creemos que es importante escuchar la voz de Ana Vergara, que va a explicar en mejores palabras y en primera persona también lo que se vive en esta población de Santiago. Así que los dejo con ellas y volvemos. Y después seguimos también con más música. A mi padre, Manuel Vergara, a mis hijas, a la familia Vergara Toledo. Y también quiero hablarle a la ministra, Carolina Toá, que es una mujer perversa, y es una mujer, es una vergüenza para la historia de su padre, quien fue asesinado en las manos de las Fuerzas Armadas. Las mismas Fuerzas Armadas que hoy día la están respaldando, ella vestida de militar también, prácticamente, amenazándonos, celebrando este golpe represivo junto con su equipo, con su sabueso, el fiscal Orellana, y con toda la prensa burguesa, que está a favor de los intereses de ellos, de los ricos y de los poderosos, y en conjunto criminalizando a nuestros jóvenes. Son jóvenes, son luchadores sociales, son jóvenes que han trabajado con niños acá, con niñas, son jóvenes que han ido a ayudar a los pobladores que están siendo desalojados brutalmente de sus casas, de los pobladores que hoy día han encontrado el tomar un terreno y armarse su casa organizadamente, la solución a un problema habitacional que es crítico en este país. Han criminalizado esta mujer, Carolina Toá, y el gobierno de Boric, a nuestros estudiantes que están defendiendo y tratando de salvar a la educación pública, donde estudian nuestros hijos. Esta mujer y este Carolina Tohá y su gobierno de Boric está criminalizando a los espacios como este, que son espacios sociales y comunitarios, donde no hemos aceptado nunca ningún tipo de financiamiento del Estado, sino que han crecido y hemos crecido desde la autonomía. Y sabemos que no fue casualidad que este golpe se haya hecho, este golpe represivo en el día que murió mi madre, Luisa Toledo Sepúlveda. Luisa Toledo Sepúlveda es la madre, es la compañera de los movimientos sociales que hoy día se están atreviendo a enfrentar a este sistema, un sistema donde se preocupa, no sé, se dedica a acumular riqueza para unas pocas familias, un sistema donde todos los días el pueblo pobre, el pueblo que trabaja, el pueblo explotado, es el que tiene que financiar su riqueza, el que sostiene su riqueza. Un pueblo como el pueblo mapuche, que también se ha alojado aquí, que ha tenido espacio aquí, que ha venido también a confrontar estos juicios viciados, preparados para criminalizar a todo aquel sector que hoy día se está movilizando por tener una vida digna. Aquí no estamos solos, nosotros queríamos decirle al gobierno de Boric y a la ministra, aquí no estamos solos, aquí hay mucha gente, aquí ya vemos muchas organizaciones sociales, aquí hay comunidades cristianas que están con nosotros, hay organizaciones de pobladores que hoy día están luchando, hay jóvenes estudiantes que hoy día están aquí, que están luchando por su educación. Hay otras poblaciones que, como la Armida, que han sido históricamente poblaciones que han luchado, como la Victoria, son poblaciones que enfrentamos a la dictadura y que no tenemos tampoco miedo a enfrentar a esta democracia tutelada, policial, a este Estado terrorista que está fomentando el terror para que la gente como nosotros, la gente de los sectores populares, nos podamos movilizar. El legado de mi madre no va a ser borrado bajo las balas y el terror. El legado de mi madre hace un llamado a todas y todas a no dejar solos a nuestras presas y nuestros presos políticos. Le queremos decir a sus familias, no los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar, así en el proceso jurídico, así en su prisión, en la prisión de nuestros compañeros, y también a sus familias, porque aquí se criminaliza a nuestros jóvenes, pero también a sus familias, porque las cárceles hoy día están llenas de pobres organizados también. Las cárceles están para los pobres y para los subversivos. Aquí no hay ningún rico, no hay ningún empresario que esté haciendo un día de cárcel. Solo los pobres y los subversivos. Tenemos llenos de presos subversivos acá en Santiago y en todo Chile. Tenemos llenos de presos, más de 60 presos, también en mapuche, que están defendiendo lo básico, el agua, la tierra y los bosques nativos. El legado de mi madre hoy día no se va a borrar. Y con esto se ha fortalecido. Y con este ejemplo de que viene acá de tanta gente, estamos diciendo que esto no para, esto está recién comenzando. Y nosotros no vamos a parar de luchar y nosotros repudiamos absolutamente todos los hechos represivos, no tan solo de esta población, sino que, así como dije, de las poblaciones que hoy día están desalojando brutalmente, sin darle ninguna solución, ni siquiera Pinochet lo hizo. Este gobierno está haciendo eso, está destrozando sus casas, dejando a la gente en la calle. Eso no puede suceder. Hay más de 70 estudiantes secundarios expulsados de sus liceos, de sus centros de estudio, porque se movilizan por la educación. Eso no puede ser. Hay más de 70 presos mapuches hoy día en las cárceles del sur, con juicios de más de 60, 70 años. Esto es horroroso, compañeras y compañeros. Y nosotros, como familia, le decimos a este gobierno maldito, a este gobierno terrorista. Esto es un comienzo. La memoria de Luisa no se va a borrar. La memoria de Luisa se va a extender, se va a amplificar y va a estar viva en cada joven, en cada niño, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras nuevas generaciones. No se va a borrar y va a estar presente ahora y siempre. Gracias. Y vamos con Orden Criminal, Basureros Humanos. Y volvemos, bueno, ahí escuchamos el testimonio de Ana Vergara Toledo, que habló un poco de la situación que se vivió allá el fin de semana y de la situación de injusticia generalizada que persiste en el país. Hubieron muchas declaraciones de distintas personas que de alguna forma participaron de esto. La abogada, una de las abogadas que de los muchachos y muchachas que están presas o que tienen algún tipo de medida cautelar, dijo, no hay separación de poderes. Y en un país donde los políticos suelen decir que tiene que imperar el Estado de Derecho, pero bueno, hay que decir que no hay separación de poderes. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto la abogada? Porque la jueza de garantía declaró ilegal las detenciones de 9 personas en las dependencias de Villa Francia y desestimó las pruebas presentadas por los pacos y fiscalía. Pero ¿qué pasó después? El Ministerio del Interior, es decir, Boric, y junto a fiscalía apelan a la decisión de la jueza y lo que y por lo que los compañeros siguen presos y pasan a también el día lunes a la Corte de Apelaciones, donde también ahí se les negó la libertad, a pesar de que la mayoría no tenía antecedentes anteriores, por lo que tenían una impecable actitud anterior. Bueno, es la misma práctica que tenían los gobiernos de Boric, de Piñera y Chadwick, y que muchas veces vimos como la propia Vallejo o Boric reclamaba contra ellos, apelando a una injusticia, pero en la práctica hacen lo mismo. Y aquí sí hubo una operación política donde sí hay una evidencia de la actuación del gobierno, como de la propia Vallejo. Que tratan de ocultar tal operación, pero la imagen de Luisa Toledo sigue siendo incómoda para el progresismo, que sigue defendiendo un modelo que dicen que está basado en el Estado de Derecho. ¿Pero qué derecho? El derecho sobre la propiedad y la mercancía. Vamos a compartir también ahora la lista de personas que están detenidas. Hay 11 personas que se encuentran en cárceles de Santiago. Está Daniel Yáñez Seguel, Ismael Almonacid Sánchez, Tomás Montenegro, Andrés Alvarado, Nicolás Araya, René Camacho, Marcelo Ahumada, Roberto Ocampo, Marcelo Garay y Milán Miranda. Y Sebastián Moncada. Que están con arresto domiciliario Ruth Astudillo Cifuentes y Camilo Vergara. Bueno, esta es más o menos la información que podemos dar hasta ahora. Vamos a seguir conversando de estos temas a lo largo del programa. Y ahora, pasando esta introducción, quería comentar que el programa de hoy día viene bastante variado también. Vamos a partir ahora con un homenaje que le hace Ricardo Vargas a Husker Du, la banda, a 40 años de su disco Zen Arcade. Después vamos a hacer un segundo bloque que viene con algunas referencias a algunas bandas que nos van a visitar acá en el Gualmapu, en distintas ciudades de acá del sur, en Puerto Montt y Temuco. Después vamos a escuchar también un bloque que nos mandó nuestro amigo Max Badalá, donde entrevista a otro amigo, Tomás Espicoli, que es un artista gráfico y también músico muy importante, y que también le hemos hecho notas también en el blog de este mismo fanzine. Y después vamos a hacer un bloque, vamos a hacer el ya clásico original versus covers, y por ahí vamos a también tirar un bloque de cierre. Así que para comenzar entonces vamos a dejarlo con Ricardo Vargas, que nos va a presentar esta referencia al disco Zen Arcade de Husker Du, una banda que ha sido muy importante para la gente que nos criamos en los 90 o tuvimos nuestra adolescencia en los 90, porque fue en ese tiempo donde empezamos a escuchar esta música que de alguna forma fue configurando lo que iba a ser la música que iba a ser de los 90. Así que nos vamos a dejar entonces con las palabras de Ricardo, y continuamos también con más comentarios y noticias sobre lo que sucedió el fin de semana. Y bueno, cualquier cosa nos pueden ir mandando mensajes al WhatsApp 97213-5824, 97213-5824. También nos pueden mandar mensajes de texto a Messenger. ¿Qué más? Importante que si se les para la transmisión, tienen que refrescar la dirección de URL, volverla a cargar y va a volver a sonar. ¿Ya? Son algunos de los inconvenientes que todavía tenemos en esta radio. Entonces, los dejamos con Zen Arcade de Husker Du. Del Conselheiro Radio. Hola, Fernando, te mando un abrazo, estimado amigo, a ti y a tu selecto grupo de radio escuchas. También les hago extensivo el saludo y el abrazo. Un gusto, Fernando, volver a hablar acá. Lo que nos convoca también, como habíamos conversado, es el aniversario de uno de los grandes discos del hardcore punk, del punk, y que también que marcó un poco la década de los 80, uno de los discos más superlativos, grandiosos, maravillosos y hermosos también, ¿ya? Estoy pareciendo relator de fútbol ahí, describiendo una jugada. Bueno, en este caso, el jugador es Husker Du y la jugada es Senna Skate. Una jugada que se mandaron hace 40 años, que cumplió los 40 años hace poco, el 3 de julio, ¿ya? Bueno, Husker Du se formó en el año 79 en San Paul, en Minneapolis. Y estaba conformado la formación clásica y dura de Husker Du. Durante toda su carrera fue Robert Mull, Dubot Mull en guitarra y voz, Grant Hart, que en paz descanse, en batería y voz. Y en el bajo está nuestro amigo de los mostachos, Greg Norton, en bajo y voz también. Él en un principio cantó canciones. Hay rastro de eso en su primer LP en vivo, el grandioso y ruidoso Land Speed Record. Pero yendo ya un poco a lo que es San Arqué como tal, ¿qué estaba la banda en ese momento? La banda había firmado el año 83 con SST Record ya, y a su vez ya tenía 7 pulgadas como Amigos, Status y La Freeland, y tenía, además del Land Speed Record, tenía el Everything Falls Apart, Amor. Y ya con eso ya se había construido un prestigio y ya había llamado la atención de SST Records, que los invitó a sus filas. Y la banda le respondió en una primera entrega, que es el Metal Circus, donde ya entrevía un poco algunos cuestionamientos con la escena punk hardcore, que los iba a llevar a alejarse un poco de eso, más que nada a no seguir ciertos moldes que se estaban repitiendo, se estaban tornando bastante aburridos y fome. Y ya una respuesta total fue lo que es Senna Skate, que es un disco conceptual y un disco doble. Ya el año 1983, para una entrevista que les hizo Steve Albini en el Fanzine Matter, Bob Mull decía que estaban planeando hacer algo, no sabían muy bien qué, pero que querían hacer algo grande y algo que les diferenciara las otras bandas punk y hardcore. Y eso fue Senna Skate. Senna Skate es un disco conceptual porque narra la historia de un adolescente que abandona su familia por maltratos físicos y emocionales. Y es un disco doble. Y en esto hay todo un viaje del muchacho que se va haciendo narrado desde la primera canción, que es Sophie Nightliner Today, hasta la última canción, que es Dreams Recurring, que es un largo instrumental de alrededor de 15 minutos, algo que no estaba, digamos, en los cánones del punk y el hardcore en esa época. Vamos a, en este primer bloque vamos a destacar dos canciones. La primera de ellas es Chartered Trip, que es como algo así como un viaje fletado, viaje de esos viajes económicos, que es donde este muchacho, de forma tan desesperada, de que la única forma, digamos, en que puede abandonar a su familia e iniciar ese viaje es uniéndose al ejército, brevemente, por suerte. Y es una canción que tiene como, pese a toda la historia de mierda que nos están contando en esos momentos, como la primera luz de esperanza que se asoma, por lo menos musicalmente. Tiene un ritmo un poco más optimista la canción, y que te invita, digamos, a un viaje. Tiene ese tono esperanzador de aventura. De hecho, en la letra se dice textualmente que me debía un me debí a mí mismo un viaje hace mucho tiempo. Y en el coro se pronuncia que the sky is the limit, el cielo es el límite. Y ahí va iniciando este viaje. La otra canción que vamos a destacar en este primer bloque, y que nos muestra la cara más agresiva musicalmente, es I'll Never Forget You, que pensé ya que con este disco justo lo vi incorporada de frente a otros elementos, como instrumentales largos, ritmos psicodélicos, loops de batería, repeticiones, manejos de cintas, pianos, guitarras acústicas, algo que no está como en los cánones del punk, por lo menos a esa altura de 1984, mantenía el hardcore bien presente y tocándolo de forma soberbia, como es en I Will Never Forget You, que es un tema hardcore punk para mí perfecto, y que trata de una decepción. De hecho, como nunca voy a olvidarte, nunca te olvidaré, el título del tema, pero no es por una experiencia grata o por guardar bonitos recuerdos, sino que es por mostrarse tal como uno es ante una persona y verse decepcionado y traicionado. Eso es un poco el tenor de la canción. Así que en este primer bloque les dejo con esas dos canciones y ahí volvemos. Ya, estamos de vuelta, aquí congestionados y resfriados, pero de vuelta y al pie del cañón firmes, estimados. ¿Qué más podemos decir de este disco y de la banda? Lo que hacía, digamos, un poco, yo creo, diferente a Husker Du de las otras bandas de hardcore de la época, de punk de la época, es que Husker Du, así como Minuteman, Puppets y quizás otras bandas que se me están olvidando, no tenían tanto complejo en mostrar su rol o su respeto por el rock de los 60, o ir a buscar influencia o rescatar la herencia de ese rock. Minuteman hacía eso con Creedence, Mi padre hacía tal vez un poco quizás con ¿cómo se llama esta banda? Grateful Dead. Y Husker Du hacía básicamente con los Beatles y con los Beats. De hecho, para esta época de las sesiones del Husker Du, del Senar K, Husker Du grabó un cover de los Beats que se llama Eight Mile Highs, que posteriormente lo sacaron como single, y que creo que en el lado B, si no la memoria no me traiciona, venía una versión en vivo de un tema de este disco, que es Masochist World, donde hace coro Descadena, ex vocalista y guitarrista de Black Flag, que fue un invitado para este disco. Creo que el único invitado. Y eso. Entonces, el disco tiene mucho cosa de psicodelia entre medio, digamos, de ciertos estallidos de punk y ciertos estallidos de hardcore y violencia. Hay también una psicodelia presente. Yo creo que un poco en los ejercicios en los dos ejercicios de canciones instrumentales del Dreams Recurring y Recurring Dreams, hay mucho de la improvisación, digamos, y mucho de los Beats en la época de Eight Mile High, donde estaban particularmente influenciados por el free jazz y el jazz de John Coltrane. Así que eso, digamos, diferenciaba la banda. Y también fue un disco que influenció mucho en distintas formas. Sin este disco, olvídense de Guy Grant y... O sea, no sé si olvídense de Guy Grant, pero yo creo que olvídense de esas bandas de corte Nirvana, Lemonheads, Soul Asylum, Pixies, porque todas esas cuatro bandas que he nombrado chorearon descaradamente y mucho de Husker Du y de este disco. Algunas bandas le han rendido tributo y es obvio. De hecho, Soul Asylum es de la misma ciudad de que Husker Du de Minneapolis, y antes de llamarse Soul Asylum se llamaban Low Faster Rules y fueron apadrinados por Husker Du. Y los primeros discos de Soul Asylum, Bob Mull se los produjo y los ayudó. Lemonhead ha nombrado abiertamente que Husker Du es una referencia para ellos. Sobre todo se notan sus tres primeros discos que sacaron con el sello Time Record, que es un sello punk. Como el Lemonhead más underground, le debe mucho a Husker Du. Y bueno, mis buenas cosas de escuchar cualquier canción de Nevermind o de cualquiera de sus tres discos de estudio, y te vas a dar cuenta de que hay mucho, mucho en el manejo de la melodía y de las estridencias de Husker Du. Ahora, tal vez ellos no hacen el choreo tan directamente, sino hacen el choreo mediante una banda que choreó y robó mucho a Husker Du, que son los Pixies. Los Pixies son como la versión amable, radial, un poco del sonido de Husker Du. Y también para el queer rock o el queer punk también tuvo mucho de influencia. De hecho, los muchachos de esta banda, Pansy Division, que fue una banda de queer punk emblemática, se sintieron un poco alentados y descubrieron antes de que Bodmull se viera presionado a admitir su homosexualidad, se dieron cuenta de eso escuchando este disco. Y ahora, refiriéndonos, digamos, a los temas que vamos a rescatar en este segundo bloque, vamos a ir con dos. El primero va a ser Pink's Tour Blue, que es de autoría de Grant Hart. Grant Hart era como el Paul McCartney, un poco de Husker Du, que era el que hacía un poco las melodías más bonitas o más amables. Bodmull era el John Lennon porque era un poco más tosco, aunque también de repente le echaba azúcar a las canciones. Pink's Tour Blue es una hermosa canción, es casi una balada, es muy bella y el reporta, digamos, o nos habla del tema de cuando este joven tiene una novia y la pierde producto de una sobredosis de heroína. Puede que para esta época ya Grant Hart se haya estado pinchando un poco de heroína, que posteriormente sería uno de los motivos un poco de la disolución de la banda allá por el 87. Y también uno de los motivos, y que se dice un poco también por qué Husker Du bajó un poco la velocidad, es porque dejaron de tomar anfetaminas. La otra canción que vamos a seleccionar es de Bodmull y se llama Whatever. Que aquí también le echa un poquito de azúcar a la canción, a la melodía. Para mí ya, metiéndome ya con los años en el disco y metiéndome un poco en las letras del disco, para mí Whatever es un poco como haciendo una comparación con las láminas de los álbumes que uno colecciona, es como la lámina clave, por lo menos en la lírica, en lo que es la letra. Yo creo que aquí también Bodmull combate un poco sus demonios de su sexualidad también. La letra habla del típico adolescente frustrado y que se siente fuera de este mundo y que se encierra en sí mismo, en sus pensamientos. La letra dice, él siempre por la noche se encierra en su mundo y piensa que los planes que imagina son los más geniales con los amigos que tiene en su cabeza. Sus padres se preguntan qué es lo que ha fallado en él, por qué su hijo le salió raro. No necesariamente, digamos, sexualmente, sino porque su hijo le salió extraño. No convive bien con el mundo exterior. Después menciona en la letra, dice, él se despierta un día y se da cuenta de que la vida no es una prueba y que tiene que la vida es una prueba y que tiene que tomarla. Yo creo que ahí está un poco la clave del germen de este adolescente, digamos, que después abandona el hogar y esta historia que en manos de esta banda y de estos tres punks que cuestionaban al punk genera este disco que es realmente, si no lo han escuchado, escúchenlo y háganse amigos de él, sobre todo si estás pasando por un mal periodo o estás enfrentando la adolescencia. Es un buen compañero de ruta. Eso pues, Fernández. Te mando un abrazo gigante y también para los auditores, pues, que tengan buena semana. Un abrazo. We'll be right back. del Conceleiro Radio. Y bueno, volvemos. Le agradecemos a Ricardo Vargas que nos hizo esta buenísima referencia al disco Zen Arcade de Husker Du, una banda que le gusta mucho, que tiene también muchas facetas. Podríamos decir que no es una banda plana de distintos álbumes, según el periodo en que lo escuchemos, suenan distintos y todos tienen su encanto. Bueno, al menos eso es lo que pienso yo. Así que gracias, Ricardo, por esta nota. Y bueno, que siempre es importante recordar estos discos que de alguna forma nos fueron marcando, ¿ya? Y sé que tiene muchos seguidores esta banda. Bueno, y también porque cada uno escucha lo que más o menos le va llamando la atención de esta banda, ¿ya? Nos dicen de que se nos acaban de unir desde Radio Curruf. Tarde, pero bien, igual. Así que saludo a la gente de Radio Curruf, que es una radio amiga, radio hermana, que también... lleva un trabajo muy importante también en todo lo que es el ámbito social de acá del sur de Chile, ¿ya? Social, político, cultural. Bueno, saludos a la gente, a propósito de que ya saludamos a Diego, de toda la gente que nos está escuchando. A Max Badalá, que vamos a escucharlo también un ratito más, que nos va a presentar al perro, nuestro amigo el perro, a Tomás Spicoli, que es un gran artista en el buen sentido de la palabra. Así que le mandamos un saludo también. Dicen que se nos cayó. Si efectivamente se cayó, vuelvan a conectarse. Se nos cayó la conexión y ahora volvemos. Bueno, como si seguimos con los saludos, Pansy también nos está escuchando de Nueva Zelanda, así que un saludo para él. Un abrazo fuerte desde el otro lado del mar. Esperemos que se vuelvan a conectar. Un saludo también a Jorge de Chillán, que nos está escuchando también, nos manda, dice que lo saludemos, como que nos puso. Un saludo, siente puño en alto desde Chillán. Alto programa. Va, dice. Ya que estaba desde un comienzo. A la Lamón Victoria, que está desde la costa de Valdivia. Al Peñi Gualamán, que está desde Chauracahuín o Osorno. Y toda la gente que nos viene escuchando, bueno, ahí se van, están de a poquito volviendo a juntar. ¿A quién más me falta saludar? A Felipe Vázquez también, que está desde Santiago, desde Pudahuel, nos está escuchando. Saludos también a él. Así que a toda esta gente, que es la parte que más nos gusta, de mandar saludos. De Temuco, no sé si alguien por ahí, creo que anda por ahí Geo, no sé si Toro, pero bueno, debe haber más que alguien por ahí. Así que, bueno, vamos a ir a un tema, antes de pasar al siguiente bloque, vamos a ir a un tema intermedio, vamos a escuchar Silicosis, porque estamos hablando del tema, bueno, tema sobre todo represión en esta democracia tutelada, como le dijo la Lamuén, la compañera... Ana Vergara. Vamos a escuchar el tema Toque de Queda de Silicosis. We'll be right back. Bueno, ahí escuchamos un tema de Silicosis, esta banda que es de Lota, de la ciudad de Lota, que está en la octava región. Así que saludos también a Jonathan, si nos está escuchando por ahí, y que acaba de sacar también este último disco el año pasado, que se llama Boceto, es que está muy bueno, que tiene un aire un poquito más en lo que se dominó post-punk de los 80, pero no sé si era tan así. Para nosotros, cuando éramos chicos, eso era el punk, pero bueno, van cambiando los términos según el tiempo. Así que, bueno, que ahora vamos a continuar con el bloque que sigue. Bueno, vamos a hablar de dos bandas que vienen ahora al Gualmapu, Tocata organizada. Bueno, una organizada, bueno, las dos organizadas por amigos en realidad, pero vienen. Importante también mantener este asunto de organizar los eventos, las tocatas por uno mismo y no esperar que venga, esperar recursos del Estado o de privados para hacerlo, ¿ya? Y también esto se me acuerdo siempre de que también lo pensamos cuando asumió este gobierno, y muchos de estos sectores como socialdemócrata o sectano el Frente Amplio que un poco se burlaban de la gente que decíamos yo no voto, me organizo. Bueno, yo nunca dije eso, pero nunca voté. Y hacían como memes que siempre aparecían un punk y borracho o burlándose de la actividad autogestionada en las plazas, en las sedes vecinales, como si fuera ridículo este tipo de expresiones populares que donde nosotros nos criamos, ¿ya? Como si fuera necesario absolutamente la maquinaria cultural y educativa del Estado para poder hablar de cultura o de alta cultura. Algo que en realidad no, en lo personal nunca me interesó apropiarme de la maquinaria del Estado o de este aparataje del Estado para que me financie proyectos y todo ese tipo de mierda. Porque tampoco no sabría cómo hacerlo, y sé que muchos de nuestros amigos tampoco lo saben y tampoco lo quieren hacer, ¿ya? Sobre todo los proyectos autogestionados. Sobre todo los medios de comunicación autogestionados, las páginas, los periódicos que han surgido y desaparecido por ahí, que siempre lo hacen con una intención clara de propaganda, de compromiso social y político con las organizaciones, ¿ya? Entonces eso me da un poco de risa. Y la verdad es que un poco me dan asco también todo eso, esa gente arrastrada que piensa que la historia se escribe en las universidades. Y es ahí donde muchas veces verdaderamente se redacta, pero la historia es vivida y en las poblaciones, en los campos, en las recuperaciones territoriales, en las barricadas, en los cortes de ruta, en cada acción de resistencia contra esta aplanadora gigantesca del Estado y del capital. Así que, bueno, por eso reivindicamos también las tocatas, ¿ya? Bueno, y hoy día vamos a hablar, justamente vienen dos bandas que creo que son importantes destacar. Una de ellas es Eutanasia, que viene desde Perú, desde Lima. Esta es una banda que viene tocando desde los finales de los 80, principios de los 90, y que también fue muy importante para mucha gente. Y bueno, también vivieron una historia complicada también en Perú. En los finales de los 80 estaba asumiendo Alan García, que también cumplió una fuerte labor represiva contra los grupos sociales, de los grupos que estaban trabajando de alguna forma en el tema político. También había un fuerte enfrentamiento de las guerrillas. Estaba, bueno, por un lado estaba Sendero Luminoso y también estaba los Tupac Amaru, ya. Entonces, dos grupos que también se decía que si llegaban al poder se iban a aniquilar unos con otros. Entonces, bueno, una historia social complicada la que vieron los hermanos del Perú, y que también a nosotros la supimos también por estos grupos que venían, por los fanzines que nos llegaban, por las cartas que nos escribíamos en ese tiempo con la distinta gente. Entonces vamos a escuchar dos temas de Eutanasia, No Quiero Verte No, uno, y Lirismo Cagón, ya. Estos temas son de su disco Sentimiento de Agitación, entonces dedicada sobre todo a mi amigo Toro y a mi amigo Champa, que están ahí tirándole para adelante con esta. Y después vamos a escuchar dos temas de una banda que viene también con un hardcore punk bien crudo, honesto a mi parecer. Bueno, no los conozco, solamente he escuchado uno de sus, un amigo una vez me regaló un cassette que se llama Inner Struggle, como los demos de esta banda que se llama Gatsu, ¿ya? Gatsu se presenta, ahí vamos a tirar el dato, pero se presentan a mitad de agosto. Yo ahora no tengo acá a mano el volante, pero ahí se lo voy a decir, con otras bandas como Satán con Arcá y otras bandas que vienen de, son de acá, de la región. Y entonces Gatsu viene con una propuesta también interesante, hardcore punk político, podríamos decir, de población, honesto, o bueno, esa es la imagen que me he hecho yo escuchándolo, pero supongo que será así. Así que es un saludo a toda la gente que sigue organizando eventos, tocatas, que sigue haciendo fanzines, programas de radio, que sigue sacando sus discos. Ah, todo esto también un saludo para Jonah Tanax, que sacó, esta semana sacó el cassette ya a la venta de Fimosis en Chauracahuí y Osorno. Así que también un saludo para él. Entonces, los dejamos con No Quiero Verte y Lirismo Cagón de Eutanasia. Y después vamos con Gatsu, vamos a escuchar los temas. Intentándolo y Cicatrices, ¿ya? Entonces vamos con estos dos temas, así que escuchamos y volvemos. Aguantarte y a dejarte soportar todo el tiempo. volvimos. Bueno, espero que les haya gustado esta selección que hicimos de bandas que vienen prontamente y tocatas que están siendo organizados por gente cercana. Sonó Eutanasia con No Quiero Verte No, y después Lirismo Cagón. Ese Lirismo Cagón es un tema muy bueno dedicado a toda esta gente que se cree poetía. Y después escuchamos a ¿cómo se llama? Agatsu, una banda que viene también próximamente a tocar a Puerto Montt con sus temas Inténtalo y Cicatrices, ¿ya? Entonces esta banda también que tiene un hardcore muy en la línea de los 80, que tiene también buenas líricas y un mensaje positivo, por así decirlo. Ellos vienen de la Florida, de Santiago, si no me equivoco, así que esperamos con ansias esa tocata. Y así que esperemos que le hayan gustado y que puedan sacarle provecho. Y bueno, invitar también a toda la gente a que participe de estos eventos. Eutanasia viene a mitad de septiembre acá a Puerto Montt, y va a estar tocando también en Temuco, así que esperemos que todo resulte bien. Y Gatsu se va a presentar a mitad de agosto en el Krubi, en el bar que está aquí en la parte de Ángel Mo, junto a otras bandas locales. Va a tocar bandas de metal y hardcore punk. La banda también la va a tocar con Satán con Arca, así que va a estar muy bueno ese evento, así que todos invitados. Y bueno, como le hemos contado, seguimos avanzando con el programa. Vamos a escuchar ahora un bloque de DJ Desorden, o Selector Desorden, perdón, y el amigo Max Badalá, que nos va a presentar a otro amigo, el Mauro Perro. Todos le dicen de distinta manera. Él se llama Tomás Espicoli, ese es su nombre con que aparece en sus libros. Y bueno, una persona que creo que ha sido importante, creo que nadie del que ha visto su trabajo ha quedado indiferente, ¿ya? Entonces creo que es muy, muy importante que todos lo conozcan. Nosotros con el Fanzine hicimos una nota hace ya bastante años, cuando salió su libro, creo que el Basofia, por Tren en Movimiento. Eso fue como el 2015, creo, o quizás antes, 2014, o quizás el 2013, no me acuerdo bien. Pero la pueden revisar ahí en el blog del Conceleiro, y pueden ver la nota a Mauro. Así que vamos a escucharlo. Como les digo, muy importante todo lo que hace, no solamente en el nivel gráfico, sino también como músico. Y también es importante o interesante ver los videos que sube a YouTube, porque también como que mezcla muchas cosas, que no solamente en la música o video aburrido, sino que es entretenido de ver todas estas texturas que se van formando como Mauro lo va planteando en el formato video. Así que lo dejamos con la nota de hecha por Maxi y continuamos con el programa. Del Conceleiro Radio. selector. Desorden, desorden, desorden. Bueno, esta vez estoy presentando a Mauro. Yo lo conocí como el perro hace muchos años, 30 creo, lo conocí una vez que Anestesia, que luego fue Fan People, nos invitó a tocar a Campana. Mauro es de la ciudad de Zárate, que es al lado de Campana. Él tocaba, en esa fecha él tocaba con una banda llamada Milhouse Crew, que no me acuerdo qué música hacía, lo único que me acuerdo es que eran como 4 o 5 cantantes a la vez saltando en el escenario. Y bueno, después de eso siempre nos cruzamos en el Parque Rivadavia, en distintos reces. Mauro tiene una historia musical bastante grande, digamos. Participó en un montón de bandas, probablemente la más conocida sea Del Mar, que era como skate rock, o actualmente en Tilda Flipper y en un par más. Igual la entrevista o mis preguntas van más centradas en su trabajo gráfico. Para mí es una influencia, más allá de que no, quizás no se vea una relación entre lo que yo hago y lo que Mauro hace, pero la forma en la que él transmitió el hazlo tú mismo, creo que nadie, al menos de Argentina, me lo pudo pasar. Lo hizo él, siempre está una especie de vanguardia sin querer serlo, porque arrancó con el stencil, el street art, los collages con fotocopias, todo ese tipo de texturas muy del punk, y que actualmente el diseño gráfico en general lo imita, pero bueno, en esa época, o sea, fines de los 80, 90, cuando él arrancó con sus fanzines y con todo su estilo, digamos, era lo que había a mano, entonces era así era como salía, básicamente. De hecho, podría decir que Mauro avivó a varios que actualmente se consideran grandes artistas de galerías alternativas, que arrancaron copiándole el estilo a él, y bueno, como siempre pasa, uno inventa algo y 40 lo copian. Bueno, sin más, los dejo con las respuestas de Mauro, y ahí busquen su trabajo, que es bastante interesante. Estamos escuchando a Torcido, Cóctel Crudo. Sí, ¿cómo estás? Los comienzos siempre, digamos que siempre me gustó dibujar, como que eso lo que desde chico, y después con el tiempo fui como interesándome por la música, las tapas de los discos, toda la gráfica que acompañaba eso, y a medida que me fui involucrando con el punk, y el mundo del skate más relacionado con la calle y el punk rock, de alguna forma se nos fue abriendo para todo un mundo de publicaciones, fanzines especialmente, pero gráfica de todo tipo. Y me básicamente empecé a interesar un montón por toda la cosa gráfica en cuanto a las posibilidades de reproducción, cómo se podía, las diferentes técnicas como para básicamente distribuir información, muy ligado al activismo y al mundo del do it yourself. Y siempre me interesó esta cosa también como de lo estéticamente variado. Yo crecí muy en la época del post-punk, ese mitad para finales de los 80, un montón de... fue como una explosión gráfica en lo que eran las tapas de los discos. Toda la cuestión ligada al skate y a la gráfica de calle, las intervenciones en la ropa. Yo como que es muy chico empecé a pintar remeras a mano, me fui entrando en ese mundo, pasar la serigrafía por ahí. Después un montón de técnicas que me interesa mucho también, como la aplico bastante, la cuestión del stencil y toda la cosa de las de los tipos transferibles, etc. Y nada, como un lugar muy central en todo eso tiene la estética de la fotocopia, que era lo que teníamos en la época para distribuir información, ¿no? Desde panfletos a publicaciones más complejas. Al principio creo que una influencia grande en lo gráfico fue el Resistencia, sin dudas. Se nos abrió la cabeza un montón en cuanto a las posibilidades del fanzine y las publicaciones autogestivas. Estamos escuchando a Tilda Flipper, Gran Hotel Casino. Este último tiempo, bueno, acabé de compilar una serie de flyers y volantes, posters, con mi trabajo gráfico relacionado a la promoción de geeks y de encuentros de todo tipo. Sabes que lo vengo haciendo también desde los 15, 16 años. Y este es el segundo volumen, una canción de Carlos Rancio. Lo publicamos con Tren en Movimiento. Bueno, nada, como dije antes, es el segundo volumen. Compila un periodo de trabajo de 30 y pocos años. Igual es muy similar al primer volumen en cuanto al tipo de edición. Ahí hay un orden cronológico, hay material de todas las épocas, cosas que me quedaron afuera del primer libro y cosas recientes. Básicamente este número abarca del 91 al 2024. Son 300 y pocas páginas. A diferencia del primer número que viene en un texto, en este incluimos páginas en color. Entonces creo que lo hace interesante también porque eso muestra un poco más el proceso de trabajo. Se pueden ver detalles ahí de publicaciones originales que son hechos en collage o en serigrafía, que después cuando pasan a la fotocopia, bueno, se transforman en otra cosa. Así que bueno, haber podido incluir páginas a color, creo que complementa muy bien el libro. Eso es lo último que he hecho. Estoy metido en un espacio que se llama Masao, que es una galería, un centro de actividades. Es un proyecto que tenemos hace 4 años. Y con las bandas, bueno, acabo de sacar un disco con un proyecto que se llama Pope y Monkey, que se llama Tumba Ácida, el disco. Si lo pueden escuchar en YouTube, Bandcamp. Y estamos terminando una mezcla del último de Tilda. Y estamos terminando la mezcla del último de Fastidio también. Así que hay un par de cositas ahí para escuchar y hay un par que se vienen en breve. La inflación es un robo y las noticias. Estamos escuchando Monkey y Pope. Ser rico es un crimen. Ser rico es un crimen. Conceleiro Radio. Y bueno, volvimos. Ahora escuchamos, bueno, la presentación de Selector Desorden, que nos presentó, bueno, un poco los distintos grupos que tiene Mauro o Tomás Spicoli. Y bueno, muy interesante todo lo que nos contaba. Así que, bueno, para la gente que no lo conocía, puede buscar ahí, puede buscar Tilda Flipper, Monkey y Pope, Torcido o Fastidio, que son distintos proyectos que he tenido. Bueno, Mauro, como decía Maxi, tuvo otros proyectos más conocidos como Del Mar, creo que esa fue la banda que más tuvo, que era una banda de skate punk. Bueno, la que me gustaba mucho a mí era Siete Magnífico igual, y otros proyectos que ha tenido por ahí, así que búsquenlo y lo van a encontrar muchas cosas interesantes. Y bueno, volviendo a todo esto, bueno, estábamos hablando, todo este programa hemos estado un poco hablando de lo que sucedió este fin de semana con el tema de los allanamientos que sufrieron distinta gente. Y bueno, me acordé también que hay 11 personas, dijimos los nombres antes, lo vamos a repetir después, pero quería hacer un poco de también acordar que hay gente que está haciendo campañas para juntar dinero para poder llevarle sobre todo la encomienda a la gente que está en cárcel, ¿ya? Y bueno, una de estas iniciativas es, espera un poquito, lo voy a bajar un poco acá, una rifa solidaria de tatuajes, ¿ya? Es para, dice, recaudar fondos para los compañeros que se encuentran en prisión preventiva tras los allanamientos de Villa Francia el día 6 de julio. Los premios son Tatu Botánico 20x10 por tres veces Camila, Tatu Botánico 15x10 por Luna Art Tatu, Tatu Botánico 15x10 por Luna Art Tatu igual, Tatu Botánico 15x10 por Luna Art Tatu, o sea, tres tatuajes que pueden así por ella, Tatu Lettering 12 centímetros por letras Sput Tatu, Tatu Anime 12x12 por Sanso Bankai, Tatu Lettering 12 centímetros por Big Macana, Tatu Anime 10 centímetros por Wolfgang Charita, Tatu Libre 15 centímetros por Right Tatu Tatuajes, Tatu Libre 12x10 por Gaps Taps, Tatu por Class Tatu y bueno, y otro tatuaje por Hand Poke por Anyone HDPK. Ya el número es de 3,000 pesos y para comprar su número deben contactarse con Luna Art Tattoos, @luna_artatu, lo repito, @luna_artatu, esa es la persona que está organizando todo esto. Bueno, Luna Art Tattoo es la persona que tienen que contactar para que la gente pueda organizarse y llevar las encomiendas a la gente que está presa producto de los allanamientos que ocurrieron en Villa Francia. Ahí me dicen que también se está haciendo, ahí Ricardo me dice, un campeonato relámpago de baby fútbol en solidaridad con nuestros compañeros de la Villa Francia, detenidos políticos, ¿ya? Esto es el sábado 20 de julio desde las 10 horas en el espacio Pablo Vergara, Las Estepas 845, Estación Central. Ya es la inscripción de los equipos, está a 10,000 pesos. La consulta es al número +569 773 97891, +569 773 97891, ¿ya? Entonces también ahí pueden ir a compartir y bueno, si no van a jugar a la pelota, a comer un rico almuerzo, así que también se hace ese anuncio. Bueno, a nivel internacional, la gente que no está escuchando de otras partes, también hay una campaña, déjeme que la encuentre por favor un minuto, una campaña para juntar firmas en apoyo a la Radio Villa Francia y el comedor que fueron allanados y toda la gente que está siendo fue detenida. Esta está siendo llamada por Ecored ecoalternativa, redeco.com.ar, redeco.com.ar. Ahí pueden encontrar la declaración, que dice más o menos así: la red de medios radiales del Gualmapo y la Patagonia se pronuncia frente al allanamiento de Radio Villa Francia y la vulneración del derecho a la comunicación. Radio Villa Francia, un medio comunitario con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia social, fue violentamente allanado y criminalizado sin prueba por el Estado chileno. Llamamos a todos los medios de comunicación y organizaciones internacionales a unirse a esta declaración. Es crucial alzar la voz y condenar estas acciones que atentan contra la libertad de prensa y el derecho a la comunicación. Firma nuestra declaración y únete a la defensa de la comunicación libre y autónoma. Y ahí aparece el link. Ya, ahí pueden leer toda la declaración de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia frente al allanamiento de la Radio Villa Francia. ¿Ya? Entonces, todas son estas instancias que están se están organizando. Bueno, continuando el programa, vamos a ir a un otro bloque, el penúltimo bloque, no sé si bueno, y nuestro espacio de originales versus covers, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ir un poco más por el lado oscuro. Vamos a ir la semana pasada escuchamos antepasada, perdón, escuchamos a un cover de Phil Lynott, del cantante de Thin Lizzy, hecho por Hanoi Rocks, ¿ya? Un bien rock and rollero. Hoy día vamos a ir vamos a ir un poco más al black metal y vamos a escuchar dos temas. Bueno, el original, que es un tema que se llama Manitou, que es de Venom, y la versión es de Samael, ya, Venom, esta banda inglesa que podríamos decir que inventó el término black metal, y bueno, que es también escuchada a nivel planetario. Y bueno, Samael que también es bastante conocida, y bueno, ellos son de Suiza, y bueno, también que han tenido, el black metal siempre tiene mala fama de ser medio de derecha, y la verdad es que hay bastantes bandas que son de derecha, pero Samael bueno, tiene al menos se han pronunciado que son bastante de izquierda, por así decirlo, y bueno, al menos no tienen un discurso tan pelotudo como el black metal de tipo nacionalista nórdico. Bueno, que es solamente una parte, porque hay bastantes discusiones de a dónde surgió el black metal, quién fue el primero, y hay bastantes controversia. Ya algunos dicen que fue en Brasil, otros en Colombia. Bueno, en Brasil estaba Vulcano, estaba esta otra banda, ahora se me olvidó. Bueno, pero hay bastantes bandas que tenían un sentimiento más oscuro que el metal tradicional que sonaba en las radios en esos tiempos, y que hicieron su trabajo, ¿ya? Así que Cucumelo Record tiene bastantes bandas en Brasil, por ejemplo. En Colombia estaba bueno, otras bandas. Que bueno, con pasando el tiempo vamos a ir dándole un poquito más de tiempo, o de tiempo en este programa. Bueno, entonces lo dejamos con Manitou de Venom, y después vamos a escuchar Manitou de Samael. Manitou. wings of death would matter to the social mind. Distant beats the war dance, echo screams out liberty. Patient stalks and long white man's scum brings back the rain. Y ahora vamos con la versión de Samael, Manitou. Oh, Escuchamos dos versiones del tema Manitou. El primero de Venom, que bueno, fue eso, el original, y después de Samael. Ya entonces, bueno, dos tremendas bandas que clasificadas como black metal. Bueno, no sé si Venom tanto, pero sí fueron los que inventaron el término. Podríamos decir, no sé, que ellos inventaron un poco el término, el estilo. Y bueno, Venom siempre tuvo ese, como ese metal más duro, más comparado con el speed metal que tocaba en ese tiempo. O sea, ellos eran el mismo tiempo que estaba tocando, haciéndose famoso Judas Priest, Iron Maiden, y bueno, ellos siempre mantuvieron una línea más dura, más punk, por así decirlo. Pero bueno, eso lo dejamos a juicio de cada cual. Y ese, el tema Manitou, ese es, fue un single del año 84. Y Samael de haber sacado su versión entre el más o menos 88-89, no tengo el dato exacto, pero más o menos en ese tiempo es que sacaron su primer disco. Y bueno, este disco no, o sea, esta canción no aparece en el disco primero oficial, pero sí en las versiones del CD, así que ahí podemos buscar la información. Y bueno, continuamos con el programa y ya cerrando, ya vamos a cerrar con un par de temas. Preguntas que me surgieron a partir del bloque que escuchamos de Tilda Flipper y el último tema, que era bastante reggae. ¿Quién fue el pelotudo que invitó a Kike Neira a tocar al tema del estallido social? Ahí se estaba quejando de que lo habían utilizado. Qué mierda de sujeto, qué mierda de banda todas las que tocó, bueno. Y las pelotudes que hay que seguir escuchando. Una desgracia, bueno. Bueno, pero volviendo también al tema de los presos, hay gente que están haciendo campaña. Voy a volver a nombrar a los presos que están por la causa de Villa Francia. Está Daniel Yáñez, Ismael Almonacid, Tomás Montenegro, Andrés Alvarado, Nicolás Araya, René Camacho, Marcelo Ahumada, Roberto Ocampo, Marcelo Garay, Milán Miranda, Sebastián Moncada. Ellos están, estas 11 personas que acabo de nombrar, están en centros de reclusión que están controlados por Gendarmería. Y con reclusión domiciliaria está Ruta Estudillo y Camilo Vergara. Así que bueno, un saludo grande para todos ellos. Si no están escuchando o llegan a escuchar este programa en los centros de reclusión, esperemos que estén bien, apoyen. Y apoyemos y hagamos campaña también para apoyar a las familias que están muy también haciendo campaña. Bueno, otra cosa que me llama la atención, o que deberíamos preguntarnos a esta altura, es cuántos presos políticos hay en Chile actualmente. De todas las tendencias políticas. O sea, bueno, no de todas las tendencias. Corrijo, perdón, borren eso que dije. Sino presos políticos que están contra, de alguna forma, los partidos del orden. Presos mapuche, anarquistas, bueno, ex-subversivos, por el estallido social. ¿Cuántos serán? Hay un dato certero que, al menos, presos mapuches, presos políticos mapuches, son 71, 72, puede ser, ¿ya? Porque haya variado un poco de las cifras que se señalaron a principio de año. Actualmente los presos de Villa Francia son 11, digamos 80 y tanto, más los presos anarquistas, yo creo que son unos 10, 15 más. Presos del estallido, ¿cuántos quedan? Entonces estamos hablando cerca de un centenar de presos políticos que hay en la actual democracia chilena. Creo que es momento de que también sentarse a reflexionar, solidarizar también con la gente que está presa por motivos políticos, más allá de las diferencias, y pensar qué vamos a hacer. Porque bueno, esto que pasó en Villa Francia fue un golpe tremendo, pero bueno, la prisión política viene hace ya rato. ¿Ya? Hay personas que en estos momentos están en huelga de hambre, ¿ya? Y que también tenemos que saber qué pasa con ellos. También viendo la noticia también a la distancia, vimos que como en la Corte de Apelaciones se juntaron también, bueno, de alguna forma se han visto la gente que está de Villa Francia, y en este caso también se estaban presentando los alegatos de Héctor Yaitul. Así que la gente se ha visto por ahí, y bueno, empezar a ver que no superando las diferencias, pero entender que están presos por un enemigo común. ¿Ya? Y bueno, para cerrar ya este último bloque, vamos a poner dos temas que teníamos visto desde ya hace tiempo, de unas bandas que podríamos decir que son anarcopunk e inglesas, y bueno, que también tienen hicieron estos temas a principios de los 80, donde se vio una fuerte represión también contra centros sociales y gente que estaba de alguna forma luchando por una justicia social, y que asumían lo que podríamos decir los enfrentamientos de clase. Y vamos a escuchar primero que nada a The Sound con Z, que el nombre creo que viene de una contracción de un juramento en inglés, medio blasfemo. Y después vamos a escuchar a The Mob, The Sound vamos a escuchar The Desmitification, y The Mob vamos a escuchar Witch Hound, desmitificación y cacería de brujas. Ya, dos temas que también hablan de la represión social, la represión política y que se dio por esas tierras. Así que los dejamos y ya volvemos para despedirnos. I like del Conceleiro Radio. Y bueno, ya volvimos y bueno, ya terminando ya este programa, escuchamos un pequeño bloque con dos temas, uno de Sound, escuchamos Desmitification y The Move, escuchamos Waiting for the Witch Hunt, no, pero Witch Hunt nomás. Entonces estas bandas, anarcopunk o anarcopostpunk, no sé. Bueno, bandas antiguas que también nos sorprendieron en su tiempo y que, bueno, aún así lo seguimos escuchando. Así que, y temas que hablan, bueno, de mitificación, un tema un poco que habla también del tema de la alienación, tomando de un punto de vista más bien poético y cómo, bueno, el hecho de querer buscar algo que no sea mistificación, ya en la sociedad que vivimos actualmente pasa por ese tema de mistificar todo es una, creces más en lo que es una imagen más que lo que en la realidad, ¿ya? Entonces, y eso pasa también mucho con el rock and roll, y el rock en general y la música en general es más mistificación que otra cosa, ¿ya? Y creo que la idea de este programa es un poco romper con esta mistificación y quizás encontrar algo, o algo de poesía, o por lo que yo entiendo por poesía, que justamente la poesía para mí es cuando se rompe esta mistificación, y la palabra encuentra su sentido absoluto, ya, momentáneamente. ¿Ya? Así que ese escuchamos Mistificación de The Sound, y después escuchamos Witch Hound de Moop, de Moop, que significa como la mafia, y Witch Hound, el caza de brujas, que se refiere justamente a estos momentos difíciles que tenemos que enfrentar a la represión. Y esto que, en este caso, que ven terrorismo, narcotráfico, crimen organizado por todas partes, toda esta gente es supuestamente progresista, que bueno, que manejan un lenguaje común también con la ultraderecha, ¿ya? Eso, y bueno, gracias a toda la gente que nos escuchó. Saludos también, nos mandó un mensaje ahí Rodrigo de Tensión, así que un abrazo grande, ya que está por allá por Rosario, a Pansit, que está en Nueva Zelanda. Rodrigo Toro me mandó un mensaje, pero no sé si está escuchando, en Temuco. Ricardo Vargas, que es de Santiago, a Maxi, que está por Tucumán, la gente que nos está escuchando por la costa valdiviana, en Santiago, Osorno, Chauracahuín, Chillán, a Ale también de Santiago, que también siempre nos escucha, así que toda la gente que hemos ido conociendo en lo que ha ido transcurriendo este programa. Así que los dejamos por esta vez. Un abrazo apretado para todos, sobre todo para la gente si es que está detrás de las rejas o en prisión preventiva, detenido en sus casas. Esperamos que estén bien, fuerza a su familia, a toda la gente que sufre la represión en las poblaciones. No hablamos de algo, pero también hubo gente que fue desalojada ahí en Niebla, en Valdivia, también donde hubo un mal manejo del partido, bueno, del Frente Amplio, que actualmente están en la alcaldía. Entonces ahí también en Radio Mulutu pueden leer la noticia. Saludo a toda la gente que nos escuchó, la gente de Radio Curruf, que también nos alcanzó a retransmitir la segunda parte del programa, así que gracias por eso, la gente que nos escucha por ahí. Así que lo dejamos, esperando que se encuentren bien y que tengan una buena noche. Pueden seguir escuchando música un ratito más, vamos a seguir poniendo uno que otro tema. Así que hasta Canti y Peu Callal. Del Conselheiro Radio. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Mao Tse. Tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima.